sala de espera, de estos ojos cerrados, hay atada una flor, a un cordel muy, muy largo, en la sala de espera, de este otoño sin respiración, cada rostro es la pastor sin rebaño, pasan por aquí, quieren olvidar su condición de marionetas, un artista más en el festival de la paciencia. En las salas de espera, entrevistas e infartos, estaciones ausentes, nadie es de ningún lado, pasan por aquí, quieren olvidar su condición de marionetas, un artista más en el festival de la paciencia. Pasan por aquí, van a subastar calma, en vela, no pueden salir, nadie quiere entrar, no hay ida y vuelta. Ni bancos.